Cuando quiera, señor DeMille. Estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. Asimismo, contamos con una página de Facebook y con el blog lalinternamagica.blogspot.com, donde puedes escuchar las ediciones anteriores de La Linterna Mágica en formato podcast. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria y vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 5 de la tarde, hora canaria. Empezamos ya con la sección de agenda. Esta semana y la anterior, el Aula de Cine de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria las ha dedicado al cine de Orson Welles, con alguna de sus películas más conocidas, un par de documentales y varios títulos que no figuran tanto entre lo más destacado de su filmografía, pero que conviene ver tratándose de un director tan importante como Orson Welles. Entonces, hoy el Aula de Cine proyecta Campanadas a Medianoche y mañana Fraude. Con eso concluirá el ciclo y las citas son a las 8 de la tarde en el edificio de Humanidades de la ULPGC, con entrada libre. Luego, también este jueves, la Asociación de Cine Vértigo proyecta la película Cápsulas de la directora de Guatemala, Verónica Riddle. Es una sesión del apartado Colón Cinema, dedicado a dar a conocer el cine latinoamericano, una colaboración entre Vértigo y la Casa de Colón. Allí se pone esta película hoy a las 8 de la tarde. Y ya la semana que viene concluye el ciclo, también organizado por Vértigo y dedicado al Blaxploitation, con la película Coffee de Jack Hill. Será el lunes, como ya he dicho, a las 6:30 de la tarde en el CICA de Las Palmas de Gran Canaria. Y antes de entrar en materia en esta edición de hoy de La Linterna Mágica en Todo Radio, vamos a escuchar el tráiler del largometraje documental Edificio España del director canario Víctor Moreno. Este edificio es enorme, es una mole inmensa, ¿no? Yo llevo aquí ya 2 años y todavía no conozco todo el edificio, o sea, con eso te digo bastante. Tiene algo mágico, tiene algo, su personalidad, su cosa, ¿no? Es indefinible. Me gusta, y me gusta trabajar aquí. Thank you. Y hablamos ya con el autor del documental Edificio España. Él es Víctor Moreno. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Ayose. Gracias por estar aquí en el programa, especialmente porque imagino que estos últimos días han sido una locura para ti, ¿no? Sí, han sido muy, muy intensos porque, bueno, hemos estrenado la película en Madrid el pasado sábado y hemos tenido los cuatro pases ya de la Cineteca y, bueno, los cuatro han sido un lleno absoluto con mucha gente fuera y nada, ya a partir de este viernes nos vamos al pequeño Cine Estudio y estamos, pues sin parar, vamos. Muy bien, vamos a contextualizar un poco. Víctor Moreno es un director tinerfeño conocido por sus largometrajes documentales Holidays, Edificio España y La Piedra, y también por cortos como El Extraño. Y entonces Edificio España retrata el proceso de reforma del rascacielos madrileño de ese nombre, que comenzaba en 2007. Se supone que el edificio iba a tener apartamentos de lujo después de todo ese proceso, pero una vez concluyó el derrumbe se quedó vacío y ahora parece ser que lo ha comprado el empresario más rico de China. El Banco Santander, hasta ahora propietario del inmueble, bloqueó la exhibición del documental de Víctor Moreno después de que se hubiera podido ver en varios festivales en 2012. Y ese bloqueo afortunadamente se levantó hace pocas semanas después del éxito del manifiesto Queremos Ver Edificio España, suscrito por numerosos espectadores y representantes del sector cinematográfico en España. Bueno, Víctor, es una situación muy complicada, pero bueno, más o menos ese sería el resumen. Ahora ya podemos entrar en los detalles, ¿no? Sí, bueno, de hecho tengo que felicitarte porque creo que lo has resumido brillantemente, ¿eh? De verdad, ¿eh? O bueno, sea, no, enhorabuena porque... No tiene ningún ¿eh? Mérito. Vamos a ver, entonces, quedémonos con lo positivo. Ya se puede ver Edificio España principalmente en Madrid. Hubo un pase aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que hablaremos de eso después. Pero cuéntanos en qué cines se está pudiendo ver allí en Madrid Edificio España. Sí, ahora mismo, pues digamos que, como he comentado antes, estrenamos en la Cineteca de Matadero. Eso fue el pasado, hemos estado sábado, domingo, lunes y miércoles, ya te digo, con una aceptación increíble, ¿no? Sobre todo increíble para un documental de creación, ¿no? Que normalmente, pues, es un público limitado, pero en este caso pues hemos rellenado la sala, las cuatro sesiones, con muchísima gente que se ha quedado fuera, y muy bien, muy contentos. Y ahora, pues nada, estrenamos, digamos, este viernes en el pequeño Cine Estudio, donde vamos a estar, pues bueno, lo que aguante, ¿no? Ya eso depende un poco de la recepción que tenga. Y nada, y después también estaremos en Barcelona a partir de mayo, y bueno, y por diferentes salas, digamos que hemos asumido los que hemos hecho la película, la distribución de la película, y queremos ir por salas independientes, ¿no? Que también apuesten por este tipo de películas, ¿no? Están surgiendo muchas salas de ese tipo últimamente, ¿no? En la península, por lo menos, que nosotros hayamos tenido noticia. Sí, hay bastantes. Casi te podría decir que en todas las provincias de España, ¿no? Hay, después también están, además, muchas asociaciones de cine club que están apostando por ese tipo de cine. Y bueno, y en Canarias también, ¿eh? O sea, en Canarias, pues tanto el TEA, lo que hace el LPA Film, incluso la Guere, que yo no lo conocía, hicimos ahí el preestreno en La Laguna, que fue una maravilla, la verdad, de chala. Bueno, y ahora, ¿qué se te pasa por la mente? ¿Quieres pasar un poco página y que simplemente la película la vea el mayor número de gente posible? ¿O hay que seguir haciendo hincapié en toda esa lucha que tuvieron los miembros del equipo para que se levantara el bloqueo por parte de la institución que tenía la propiedad del edificio? Hombre, ahora digamos que estamos como mucho más volcados en lo que es la película, ¿no? O sea, en poder que se vea, que se discuta. Es indudable que el caso que la tuvo retenida durante ese año y tres meses, todo el mundo lo conoce y atravesará la película de por vida, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos, digamos, que centrarnos mucho en lo que es discutir la película, que es muy importante, que ya lo era antes del veto, o sea, por lo que significa el testimonio de nuestra historia reciente, además de el testimonio de este edificio emblemático, ¿no?, en su proceso de transformación. Y bueno, y estamos ahí también, digamos, en eso y haciendo un poco hincapié, porque digamos que a partir de lo que ha sido todo la repercusión en medios, tampoco queremos que la gente se confunda, ¿no?, y pueda pensar que igual esto es una película a lo Michael Moore, ¿no? O sea, esto es un documental de creación, ¿no?, un documental observacional que registra lo que fueron las vivencias durante ese proceso de obra y que se mueve en un terreno alegórico y metafórico, ¿no? No es un terreno discursivo a lo Michael Moore, ¿no?, que queremos de alguna forma que la gente sepa que bueno, es otro tipo de película, pero igual de interesante, ¿no? Pero precisamente por eso sorprende tanto el veto, ¿no?, porque no se mencionaba el nombre de ningún banco en la película, sino que se mostraba el proceso de demolición del interior de Edificio España, pero ya después las lecturas que se hagan no están impuestas, digamos, ¿no?, por lo menos en un sentido que pueda resultar ofensivo. Claro, efectivamente, eso era, digamos, lo más paradójico y también lo más incomprensible, ¿no?, para los que habíamos hecho la película, que de alguna forma, pues bueno, en un registro que es cercano, hombre, todo registro documental siempre es una visión subjetiva, ¿no?, pero en este caso en concreto, yo de alguna forma me había ajustado bastante a lo que era el proceso y sobre todo esas vivencias dentro de la obra, ¿no?, del edificio, y no se hacía ningún comentario a lo que eran las operaciones comerciales ni nada, ¿no?, y entonces siempre nos sorprendió bastante que eso pudiera perjudicar, ¿no?, y bueno, y ahora digamos que el espectador que lo está viendo, pues claro, se sorprende bastante, ¿no?, por este hecho. De todas formas, bueno, todo esto nos hace pensar en lo que pueden significar los documentales hoy día, ¿no? Tú que estás centrado en ese género, ¿cuál crees que debe ser tu faceta como documentalista? ¿O tu deber, hombre, tu labor? Sí, no, hombre, yo esto lo tengo muy claro y evidentemente tanto Edificio España como Holidays, como lo que estoy rodando ahora, tienen siempre esa misión, ¿no? Yo creo, de alguna forma, en el cine, siempre me acuerdo unas palabras de Rossellini, ¿no?, cuando decía que el cine, si tiene alguna utilidad, es, digamos, generar una comunicación, ¿no?, entre los problemas de unas personas y otras personas que lo están recibiendo, ¿no? Entonces yo siempre he pensado que el cine, de alguna forma, lo que requiere, o por lo menos lo que yo quiero reivindicarlo, es como para digamos, generar una cierta dialéctica, ¿no?, entre el espectador y el director, ¿no? No tanto desde la perspectiva del autor, que casi viene a darnos el sermón, ¿no?, para que los espectadores lo aplaudan, sino más bien que se convierta en un punto de inicio para un debate, para una reflexión, no tiene por qué ser solo en la sala, sino también para un debate interno del propio espectador, ¿no? Por eso siempre creo que los espectadores tienen que estar activos en mis películas, ¿no? No pueden acomodarse. Esa iba a ser la siguiente pregunta. El papel que tú quieres que tengan los espectadores, has comentado en alguna ocasión que tú no quieres hacer un cine elitista o incomprensible, ni mucho menos, pero como tampoco empleas el lenguaje del audiovisual que se impone en los grandes medios, pues tienes que, no sé, un poco hacer hincapié en ese mensaje, ¿no? Claro, sí, digamos que de alguna forma yo entiendo que el lenguaje, digamos, al que la mayoría de la gente está acostumbrado, bien sea a través de la televisión o bien sea a partir de determinadas películas, para mí es un lenguaje que bueno, que está muy ligado a una estructura económica o muchas veces una estructura de poder, ¿no? Entonces yo creo que eso al final lo que hace es construir o muchas veces estereotipos o arquetipos o ciertas convenciones que lo que hace es alejarse de, a mi modo de entender, de las cosas, ¿no? Es decir, de eso, de ese encuentro en mi tipo de cine con lo real, con esa cotidianidad, que de alguna forma si empezamos a construirla siguiendo cierto patrón narrativo, pues de alguna forma estamos ya llevándolas hacia un terreno que no es el de ellas, ¿no? O sea, estamos descontextualizando. Y ahí yo siempre procuro, digamos, estar muy próximo a esas cosas, evidentemente desde mi filtro, ¿no? Porque siempre trabajo a partir de mi mirada o de mi interés. Y bueno, y ahí el espectador tiene que entrar en ese juego, ¿no? Yo siempre procuro de alguna forma que cuanto más transparente y más sincero sea mi mensaje y más se me pueda reconocer en esas imágenes, pues más le llegará al espectador. Quizás no a todos, pero a algunos seguro que le llega. Es curioso que eso que dices, hay una ideología detrás de las imágenes siempre, y a lo mejor ahora en tiempos de crisis es más fácil darse cuenta, ¿no? Era una cuestión que antes podía pasar más desapercibida, entiendo yo. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Yo aquí siempre reivindico, y lo digo mucho porque me parece muy importante, el concepto de intrahistoria, ¿no?, de Miguel de Unamuno, cuando hablaba de, digamos, de esa cotidianidad, de ese hombre que se levanta día tras día a ir al trabajo, ¿no?, y que de alguna forma no sale ni en los libros de historia, ni sale tampoco en los grandes titulares de los periódicos, ni tiene dedicada una estatua, ¿no?, en todos los pueblos de España, ¿no?, sino esa cotidianidad que de alguna forma él también llamaba esas madréporas suboceánicas, ¿no?, en donde de alguna forma reside la tradición y la intrahistoria del llamado de un país, ¿no? Y yo en eso me identifico, y eso evidentemente es muy importante, ¿no?, no perderlo de vista, porque si no la historia se va construyendo a partir de, bueno, es evidente, de vencedores, de intereses, etcétera. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Víctor Moreno. El concepto de intrahistoria lo sueles mencionar a la hora de hablar de tu cine. También sueles decir que el estilo es actitud, ¿no? Es otra frase que te gusta emplear para explicar tu cine. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? O sea, yo tiene que ver sobre todo con la idea de... Perdón un momento, perdón, tiene que ver con la idea de no imponer un estilo, ¿no?, sino en eso que te comentaba antes de estar en el encuentro con lo real, ¿no?, que de alguna forma es para mí determinante en mi cine, y que a partir de ahí surja una cierta verdad, ¿no?, y esos momentos cotidianos se revelen también como mágicos, ¿no?, en algunos momentos, pues que ahí es muy importante la actitud que tenga el cineasta, ¿no?, a la hora de encontrarlo. Y yo personalmente no solo es mi actitud, sino que además en esa actitud procuro que surja el estilo de la película, o sea, no imponerlo a priori, sino dejar que vaya saliendo en ese encuentro con lo real, ¿no? Y luego, Víctor, tú estudiaste no solo cine, sino también filosofía. ¿Esa parte de tus estudios, la filosofía, crees que te ha influido de alguna manera como cineasta? Sí, bueno, de hecho estoy ahora mismo terminando la carrera, porque la abandoné hace tiempo y no pude porque me puse a trabajar, y estoy ahora a ver si ya la termino de una vez, y desgraciadamente no me ha influido todo lo que quisiera, ¿no? Porque ya cuando tuve que dejarla, cuando me quedaba poco, pues tuve que volver, digamos que bueno, me puse a trabajar y tuve que perder de vista pues todo lo que era la reflexión, la lectura, la meditación, ¿no? Que es algo que a mí me interesa mucho, ¿no? Y me enriquece, y quizás no tanto para hacer un proyecto a partir de una lectura, de, yo qué sé, de Kant, por ejemplo, pero sí de alguna forma va creando un background que después a la hora de ver las cosas, las personas, o ver horizontalmente, digamos, el mundo en el que vive, pues ahí sí que de alguna forma algo queda, ¿no? O sea, no me gusta tampoco ser un cineasta, pues yo qué sé, más elitista, o que trate de ascender de alguna forma a cierto pensamiento, ¿no? Prefiero considerarme más un cineasta materialista, ¿no? O sea, creo que estoy mucho más en las cosas, ¿no? Y luego has trabajado con Aurelio Carnero, antiguo integrante del colectivo Yaiza Borges, que fue importante para el cine en Canarias. Hicieron películas de ficción y también algún documental como Carnaval 83. No sé, ¿tú sientes alguna sintonía con lo que hacía la gente de Yaiza Borges en los años 80, por ejemplo? Bueno, en realidad yo conozco la obra de Aurelio y el colectivo Yaiza Borges, creo que la conozco no todo lo que quisiera, ¿no? Porque he visto algunas cosas, pero no he visto todas. Además, creo que cada dos por tres van saliendo nuevos trabajos, ¿no? O porque se habían perdido, o porque los autores lo tenían escondido, ¿no? O sea, que es un movimiento bastante interesante y a estudiar, ¿eh? Que creo que se ha estudiado poco en España, ¿no? Y yo personalmente, desde luego, o sea, creo que además el trabajo de Aurelio, que es una figura a reivindicar, yo creo, dentro de la historia del cine canario, ¿no? Como, no solo como director, sino también como generador de espacios de cine, ¿no? Recordemos que es uno de los impulsores de la Filmoteca Canaria, de festivales como el Miradas Doc, etcétera. Pues yo lo que he visto de él sí que me interesa mucho, o sea, me interesa sobre todo ese contacto directo que tiene alguno de sus trabajos con la realidad que se está viviendo en el país, ¿no? Como el corto 23F, creo que se llama, y después también cierta ironía, ¿no? Que está muy presente en la propia persona de Aurelio. Y luego, si repasamos tu filmografía, se te van, digamos que, mezclando los proyectos, ¿no? Porque creo que, si ponemos el caso de Edificio España, fue el segundo largo que planeaste, el primero que rodaste, y ahora se estrena después de algún paso por los festivales, ¿no? Efectivamente, eso es algo que me pasa bastante, la verdad. O sea, el hecho de que un proyecto que he filmado, pues fíjate, Edificio lo filmé hace 7 años, y un proyecto que filmé hace 7 años de pronto se convierte en mi segunda película, que y la primera es Holidays, que la rodé después, ¿no? O sea, después de Edificio. O sea, me suele pasar, La Piedra la rodé en el año 2012 y se estrenó, bueno, está más o menos en el 2013, o sea, está dentro de la normalidad. Pero sí, me pasa mucho. Y creo que tiene que ver con el hecho de que ruedo, muchas veces lo que ruedo, o sea, el hecho de confeccionar una película se me queda pequeño con respecto a lo que ruedo, ¿no? El hecho de tener que ajustarte a 1 hora y media, etcétera. Y de alguna forma siempre siento que muchos temas, muchos aspectos de eso que yo he encontrado, pues desbordan el propio formato película, ¿no? Y entonces la solución que casi siempre he encontrado es pues hacer otra película, ¿no? Ejemplo de eso sería el cortometraje El Extraño, ¿no? Que surge durante el rodaje de Holidays, porque sobre todo en Holidays y en Edificio España estamos hablando de un periodo de preparación bastante largo, ¿no? Digamos, de forma distinta, en Holidays hay una planificación previa y en Edificio España está rodando, pero rodando mucho tiempo, muchos meses. Sí, claro. Holidays sí que venía de un trabajo, pues incluso te me atreves, no de guión, pero sí un trabajo de escritura, de planificación, sobre todo para lo que era la parte del retrato de los que aparecen en la película, ¿no? De los turistas. Y eso sí que tenía un trabajo previo importante, ¿no? Era, de hecho, el rodaje fue muy rápido, fueron 2 semanas y media, y porque estaba muy claro lo que queríamos. Edificio España es en ese sentido todo lo contrario, ¿no? O sea, es una película hecha durante un proceso muy largo, cerca de un año, una película que además partía solo de un impulso, ¿no? Como era registrar ese proceso de transformación en el edificio, que además no se construía nada mientras hacía la película, puesto que yo, a medida que iba grabando el material, lo iba almacenando en una caja, ¿no? Porque no quería que los días de grabación condicionaran mis siguientes días, ¿no? De grabación, ¿no? Y bueno, esa película, en ese sentido, es una película muchísimo más fresca, directa, que lo que es Holidays, ¿no? Recordemos que Holidays es un documental que da una visión sobre el turismo en Lanzarote desde diferentes perspectivas e invocando la figura de César Manrique. Luego está La Piedra, la historia de un escultor que trabaja con la piedra, dicho sea de paso, en aquella isla. Y por último, Edificio España. Lanzarote es una presencia recurrente en tus películas, ¿no, Víctor? Sí, y además lo será, lo va a ser, o sea, y creo que tiene que ver con lo que te decía antes, que de alguna manera, cuando yo estuve trabajando en Holiday, sobre todo en la parte de recopilación de material, ¿no?, de los vídeos de turistas, o bien material Super 8 de los años 60 de la isla, de alguna forma encontré muchísimas historias, muchísimas situaciones, muchísimas personas que de alguna manera me obsesionaron y me siguen obsesionando como continuación, ¿no?, de la propia película, ¿no? Y además no solo eso, sino que yo paso muchísimo tiempo en la isla y a partir de ese tiempo pues he ido encontrándome otras personas, otras situaciones, y bueno, eso va generando, digamos, una continuidad, ¿no? O sea, me es difícil separarme del todo de la isla, ¿no? Seguir profundizando en lo que ya abordaba en Holiday, ¿no? Aparte que, bueno, que es indudable que tanto lo que es su espacio natural, ¿no?, de la isla, con esas características tan marcadas, pues me siguen pareciendo muy cinematográficas, ¿no? Volviendo al cortometraje El Extraño, que fue muy premiado, bueno, en poco más de o poco menos de 2 minutos, pues hay todo un juego sobre la mirada entre la cámara, unas cabras, un pastor, y se relaciona este corto con otro tuyo, Fauna Humana, donde se veía a unos gatos sin pelo en una tienda de animales, y la gente que se paraba por la calle a verlos pues era a su vez observada, ¿no? Tienen mucho que ver estos dos cortos, entiendo yo. Absolutamente. Y además me alegro que lo digas a Josep, porque casi me atrevería a decir que uno es el contraplano del siguiente, ¿no? En el caso de Fauna Humana a mí me interesaba mucho pues encerrar en lugar de los animales, ¿no?, de alguna forma que los que estuvieran encerrados fuéramos nosotros, fuéramos los humanos, viendo a esos animales, o sea, entender, cambiar el punto de vista desde otra posición. Y en el caso del Extraño era efectivamente que fueran los animales los que nos miraban a nosotros, que estábamos al mismo tiempo encerrados, pero en este caso al otro lado de la pantalla, ¿no? O sea, estábamos observando algo que aparentemente nos iba a contar una historia o una situación, etcétera, pero de pronto cuando termina el corto nos damos cuenta que es que somos nosotros los protagonistas de esa historia, ¿no? Y que tiene que ver también con lo que te contaba antes, ¿no?, de interpelar de alguna forma al espectador para que esté activo, ¿no?, al ver unas imágenes. Decías antes que te consideras un director materialista. Sobre todo en tus largos, pues está muy presente el concepto del trabajo y en concreto del trabajo manual, ¿no? Que se va perdiendo, digamos, ¿no?, con sus ventajas y sus inconvenientes, pero cada vez estamos más lejanos de eso. Sí, me gusta mucho a mí, digamos, bueno, me gusta, de alguna forma reivindico, ¿no?, el no perder de vista el trabajo del hombre, ¿no?, en el sentido, bueno, de relacionarse también con lo que hace, ¿no?, hoy en día, con el esfuerzo, con el empeño, etcétera, ¿no?, porque hoy en día parece, sobre todo lo que es el primer mundo, que las cosas no cuestan, ¿no?, que casi dándole un botón, de alguna forma un proceso tecnológico que por otro lado desconocemos, no sabemos exactamente qué es o cómo funciona, cómo se repara cuando se nos abría, pues que digamos que eso de alguna forma nos acomoda, nos hace perder cierto contacto con las cosas, ¿no? Y ahí yo pues sí que reivindico ciertos trabajos manuales, ¿no? No todos, evidentemente también la tecnología ha traído, o la técnica ha traído grandes avances, pero yo creo que siempre tienen que estar en relación al hombre, ¿no? No que el hombre esté superior a esa técnica. Un avance sería el cine digital, ¿no?, que tú empleas en todos tus trabajos. Bueno, ahí ya no sé qué decirte. Fíjate que yo ahí soy como más, a pesar de trabajar en cine digital, estoy ahora mismo como en muchas dudas y planteándome realmente, bueno, pues esta deriva que tenemos audiovisual de formatos casi que duran un año, que te las has comprado y antes de que se acabe la garantía ya ha salido 4 mejores. O sea, estamos en un proceso muy complicado que además está potenciado por el hecho de que hoy en día no tenemos ni soporte, ¿no? O sea, es decir, se graban una serie de datos en unas tarjetas que después vuelcas a un disco duro y que ese disco duro tiene una vida, parece ser que hasta dentro de 10 años, ¿no? Y después, ¿qué pasa con ese material? O sea, estamos en un proceso ahora extraño. Yo no termino de creérmelo del todo, a pesar de que estoy trabajando en él, pero no sé, yo tengo bastantes dudas en ese sentido. Y habrá que esperar, y de hecho estoy ahí con compañeros tratando de discutir a ver cuál es la mejor forma, por ejemplo, de conservación de las imágenes, ¿no? Que ya se ha demostrado que los discos duros tiene una vida útil, por eso, de 10 años. Claro, sí, a lo mejor el término avance y más respecto a el soporte fílmico tradicional no es correcto, pero sí que es verdad que hay cosas que se pueden hacer con una cámara digital que no se podían antes, ¿no? Y esa libertad tú la has aprovechado porque sí. Sueles trabajar solo, digamos, ¿no? En los rodajes. Sí. En ese sentido es evidente que todo el tema digital ha ayudado muchísimo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, pues no sé, yo recuerdo el formato mini DV que con el que rodé Holiday, Edificio España, El Extraño, por ejemplo, pues yo creo que era un formato brillante. O sea, a mí me parecía, pues yo no sé, creo que era un avance importantísimo de pasar de cintas tipo High 8, que eran incómodas y grandes, aunque tampoco del todo malas, pero ya la mini DV de alguna forma venía a compactar toda una deriva del vídeo, ¿no?, que había empezado con los U-matic, etcétera, bastante asumible. Y claro, y ya eso está en desuso. O sea, ya desapareció el formato mini DV, como desapareció el High 8, etcétera. Y creo que yo siempre digo que ahí creo que llegamos a un nivel en donde estábamos todos muy contentos, ¿no? Y lo que me preocupa es la deriva actual. Entonces, dependiendo del proyecto, la planificación puede variar. Luego llega el momento del rodaje, te plantas tú solo delante con tu cámara. Y luego lo último es el montaje, ¿no? Que con tanto material como normalmente tú acabas teniendo, es un proceso complejo y me gustaría que hablaras un poco de él, porque a lo mejor no es tan obvio o tan llamativo como lo que uno hace para rodar o conseguir las imágenes de aquellos turistas extranjeros en Holidays, pero determina lo que se va a ver al final, ¿no? Sí, el montaje es, digamos, la construcción cinematográfica de la película, ¿no? O lo que vendría a ser en la ficción el guión, ¿no? O sea, es lo más parecido a eso. Y bueno, es un proceso, la verdad, que bastante largo, laborioso, ¿no? Porque pues, Holiday se montó en 10 meses, Edificio España en casi un año. Y bueno, de hecho, a mí cada día, yo que siempre me consideré montador, y bueno, La Piedra la he montado yo, Holiday la monté yo, cada día me resulta más pesado, ¿no? Porque estás, digamos, durante un año con las mismas imágenes, de alguna forma pierdes la perspectiva, ¿no? Ya no las ves, ¿no? Sino que de alguna forma estás reconociendo imágenes cada dos por tres y es un proceso largo, duro y del cual tienes que tener mucha paciencia porque a veces las cosas no salen y tienes que distanciarte, volver a retomarlas al cabo de un tiempo. Y bueno, yo por ejemplo en Holiday, que hice el montaje solo, pues fue terrible, ¿no? O sea, recuerdo que me tiré 8 meses en una sala y la verdad que terminé bastante agotado, ¿no? De aquellas imágenes y de todo el proceso, hice como 20 montajes, ¿no? Y recuerdo que dentro de esos 20 montajes iba yo cada vez agotándome más, moviendo estructura, etcétera. Sin embargo, en el edificio fue muy agradable porque yo ya había pasado la experiencia de Holiday y decidí que durante todo el proceso me iban a acompañar 4 personas y a esas 4 personas no se iban a solapar, ¿no? Primero estaría con una, después con otra, así, ¿no? Y siempre podría tener alguien con quien dialogar, con quien discutir y que el proceso no se hiciera tan laborioso, ¿no? Pero bueno, después, por ejemplo, te llega La Piedra, que es una película que monté yo solo, que la monté por las noches en un mes y además es el primer montaje, o sea, fue un proceso rapidísimo. O sea, que bueno, también forma parte del cine, ¿no? Las sorpresas que te da. En el caso de Edificio España tenías entre 100 y 200 horas de material, no sé el número exacto, pero vamos, y podían haber salido muchas películas distintas de ahí, ¿no? Pero tú optaste por centrarte en el proceso de derrumbe del interior del edificio y mostrar a las personas que participaban ahí, pero sin desviarte demasiado, digamos, ¿no? Sí. O sea, yo de alguna forma podríamos... Bueno, yo siempre además pongo las 200 horas al mismo nivel, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a la hora de construir una película de 1 hora y media, pues tienes que seleccionar, ¿no? Y en esa selección no significa que lo que esté sea lo mejor, ¿no? Sino que es una construcción, y en esa construcción de 1 hora y media, pues pues bueno, eso era lo que mejor funcionaba, pero no significa que sea el mejor material, ¿no? Y en esas 200 horas, evidentemente, hay muchísimas películas. Muchísimas películas, ya no solo que resuman también todo el proceso, sino que además también de un momento determinado pues puede surgir una película, ¿no? Como por ejemplo algo que no sale o que sale solo, por ejemplo, de una persona que sale solo en Edificio España, pues esta persona yo le grabé pues durante un montón de tiempo y él mismo puede componer una historia en sí misma, ¿no? Que igual con el tiempo la sacamos, ¿no? Muy bien, estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Víctor Moreno. En efecto, había muchas historias posibles en ese proceso de rodaje de Edificio España. No sé si se te quedó un poco de mal sabor de boca con todo lo que ha pasado y no quieres ya volver a ese material o por lo menos dejarlo descansar durante un tiempo. Sí, ahora mismo sí. Ahora mismo no. Digamos que no entra en mis planes volver a ver el material, volver a trabajarlo. No, de hecho, estoy ahora muy volcado en la película, en Edificio España, y ya con el tiempo eso va a estar ahí, porque además no está solo en disco duro, sino que está en mini DV, lo cual me tranquiliza más, y voy a ahora mismo tomar distancia y ya con el tiempo me pondré a volver a ver ese material. Y luego tienes otros proyectos, creo que alguno centrado de nuevo en Lanzarote, ¿no? Que se titula El Rebozo junto a Naira Sainz. Sí. Estamos con ese también. Y bueno, también, como Naira es directora, acaba de presentar su cortometraje Un Día Cualquiera en Málaga. Estamos ahora también, digamos, apoyándole en ese proyecto que ha presentado pues el lunes. Y bueno, y estamos también con otros proyectos rodados, que aquí en Madrid, por ejemplo, con Rodrigo Rodríguez, que es uno de los que me ayudó en la estructura de la película, de Edificio España. Y bueno, lo que pasa es que ahora mismo, digamos que hemos dejado un poco paralizado todos los proyectos en pos de defender, digamos, la Edificio España, ¿no? En las proyecciones que vamos a tener a lo largo de este año. Lo sorprendente es que si tomamos el edificio en sí como metáfora del país, que por algo se llama así, esa metáfora cada vez se retuerce más y da más vueltas, ¿no? Lo último con esos planes de adquisición por parte de un empresario chino. Sí, la verdad que en ese sentido, pues bueno, el edificio sigue siendo fiel a la idea con la que se construyó, ¿no? Que fue, bueno, lo hizo el régimen de Franco con la intención de transmitir al mundo pues esa prosperidad, ¿no? Tras la guerra civil, ¿no? Y bueno, pues sí que fue como muy representativo de un nuevo rumbo que cogía la política y la economía española y creo que si ahora, no sé si finalmente se habrá comprado, habrá que ver el proyecto o lo que sea, pero en el caso de que así sea, pues claro, de hecho esto lo decía hasta hace poco un economista, del cual no recuerdo el nombre, decía que ese edificio y el rumbo que coja a partir de ahora determinará la nueva situación, ¿no?, de nuestro país. Uh-huh. Y bueno, ¿a ti te interesan los nuevos formatos con ese punto crítico que ya has expresado? Incluso has grabado unos videodiarios con tu teléfono móvil, ¿no? Y los has colgado en internet. Háblanos un poco de esa faceta. Bueno, los diarios móviles son pequeñas piezas que desgraciadamente no he podido hacer todas las que quería. Bueno, he grabado muchísimas, pero no he tenido el tiempo que quisiera para poder editarlas. Y bueno, son, digamos, piezas que algunas siguen un poco la línea, ¿no?, de mi trabajo de filmar, pues eso que te decía, momentos cotidianos, ordinarios que tengo a mi alrededor. Pero de alguna forma es a partir de esa grabación que hago, se convierten en diarios o recreaciones una vez empiezo a montarlas, ¿no? Es como si de alguna forma me gusta entenderlos como que vivo una experiencia con la cámara como testigo y cómplice, ¿no? O sea, la imagen se convierte en un cómplice de ese recuerdo, de esa vivencia que yo tengo, y es después en el montaje cuando procuro jugar con ese recuerdo, ¿no? Y de alguna manera borrarlo o reinterpretarlo o hacer tantas cosas con esa imagen, ¿no? Y ahí está en ese proceso, y la idea era hacerlo siempre para internet, ¿no? Es decir, que fueran piezas que se pudieran difundir por internet, componerlas, y no que siguieran una especie de biografía mía, sino más bien que fueran desde esa idea de reinterpretación de mis vivencias, ¿no? Hasta ahora has publicado 6 de estos diarios en una única pieza juntándolos, que dura unos 20 minutos. Hay una frase muy llamativa al comienzo, dices, la imagen es más lenta que la vida, en el sentido de que siempre tendrás tiempo para ir montando esas imágenes antiguas y reinterpretándolas, ¿no? Efectivamente, eso es un poco el juego también hasta cierto punto irónico, ¿no? Que procuro darle de que bueno, que la vida vivimos, avanzamos casi sin darnos cuenta por momentos, pero bueno, en el fondo somos almacenadores de tiempo, ¿no? Y sin embargo la imagen, por mucho que tratemos de estar cerca de la vida, siempre iremos por detrás, ¿no? Nunca será inviable ir al mismo paso que va la vida, ¿no? O sea, la imagen no es más que un testimonio de la vida y siempre muy lenta, ¿no? Y Víctor, tú también eres docente y das clases de audiovisual, intentando un poco transmitir la visión que tú tienes del cine como forma de comunicación y de que existen otros lenguajes cinematográficos además del convencional. En fin, háblanos un poco de esa faceta y de si los alumnos suelen llegar, entre comillas, con muchos vicios audiovisuales o si están abiertos a lo que tú les cuentas. En eso tengo que decirte que es una de las cosas o de las experiencias en mi vida que más me gustan, ¿no? O sea, dar clases y compartir con alumnos un poco las experiencias, las inquietudes que yo tengo, ¿no? Yo no soy un profesor teórico, no soy un profesor de que le guste que los alumnos estén sentados escuchando la lección. Casi siempre, digamos, que procuro generar más el ambiente de laboratorio, ¿no? De taller, son clases también muy muy muy prácticas, ¿no? O sea, donde trabajamos mucho ejercicios, etcétera, y lo hago sobre todo porque lo que más trato de transmitir a los alumnos, que es algo muy elemental, pero que a veces nos olvidamos, es que, lo que te decía antes de Rossellini, ¿no? Es decir, que utilicen el audiovisual como herramienta de comunicación, ¿no? Con las otras personas. Que no lo utilicen, digamos, como forma de, pues, yo qué sé, de generar espectacularización o de generar, o sea, que sean sobre todo sinceros, ¿no? Con la herramienta que es la imagen, el audiovisual. Y la verdad que es increíble, ¿eh? Es increíble los trabajos que me encuentro, son en muchos casos brillantes, en otros, digamos que son todavía, repiten ciertas fórmulas, pero tampoco me importa que repitan fórmulas, porque precisamente nosotros lo que estamos es para deconstruir, ¿no? Y a partir de esas fórmulas que podamos ver ya repetidas en las imágenes, pues tratamos de criticarlas, las analizamos mucho, las discutimos y volvemos a hacerlas. O sea, que hay como un proceso de volver a la mirada más primitiva, casi. Existe ese término de sociedad del espectáculo que describiría el mundo en el que estamos y la imagen ahí tiene un papel primordial, ¿no? No ya tanto como comunicación, sino como saturación, ¿no? Sí, total, hombre, eso ya está bien expresado en la sociedad del espectáculo y es evidente que precisamente contra eso es de alguna forma contra lo que yo creo que la imagen no puede, o sea, no se puede reducir la imagen a eso, ¿no? O sea, la imagen creo que es ante todo una herramienta de expresión y no única y exclusivamente de comercio, ¿no? Un tema que quería comentarte, no sueles usar música en tus trabajos, no es una norma inquebrantable, pero diría que confías poco en la música, a lo mejor porque normalmente, con las piezas musicales se manipula al oyente y se le dirige un poco emocionalmente. Sí, suele estar muy relacionado con eso. También tengo que decir que a mí me gusta mucho la música y de hecho la musicalidad que puedo haber en mis películas está muchas veces en los sonidos, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en Edificio, todo lo que son los golpes, tanto de los martillazos contra las paredes o de los escombros cayendo por las torbas. O sea, todo eso, de alguna forma para mí tiene una musicalidad que está, como te decía antes, en las cosas y creo que ya está narrando, ¿no? No hay necesidad de darle más música, ¿no? Que no esté en la escena, que esté filmando, que además ya es musical. Después, por ejemplo, en La Piedra o en Holiday es inevitable hablar del viento de Lanzarote, ¿no? Que lo he grabado de muchísimas maneras. Yo creo que tengo más viento de Lanzarote que el centro de estudio de Timán Falla, pero que todo ese sonido que suena es casi, pues ya casi genera una musicalidad, ¿no? De todas maneras, te digo que me encantaría en algún momento, por ejemplo, hacer una película donde pudiera meter la música que me gusta, ¿no? Pues a mí me gusta mucho la salsa, la bachata, el merengue. O sea, me encantaría en algún momento, y de hecho en Edificio se da la casualidad que muchos trabajadores escuchaban esta música y bueno, y pude meterla un poco, aunque fuera muy poquito. Bueno, ya que hablamos de eso, parte de la experiencia de rodar Edificio España fue estar en contacto con esos trabajadores, un gran porcentaje emigrantes y muchos de ellos que con el paso de los años y la crisis que hay aquí han vuelto a sus países, ¿no? Sí. Eso es, digamos, la parte que no está en la película, pero que entiendo que en el inconsciente de los espectadores que la vean la tendrán, ¿no? Evidentemente, gran parte, o casi te diría la mayoría, han regresado a sus países. En el caso de los españoles, está en el paro. Y bueno, yo con muchos sigo teniendo el contacto y tuve el contacto antes de que se fueran, y realmente detrás había historia muy duras, ¿no? Por ejemplo, recuerdo el caso de uno de ellos, de Mario, ¿no? Que antes de que se fuera, y estuve con él el día antes de que se fuera, y llevaba 10 años en Madrid, ¿no? Había venido de Ecuador, motivado por la industria del ladrillo, pero también por el corralito que todos conocemos del año 2000 en Ecuador. Y bueno, había venido aquí, sus hijas habían nacido aquí, había tenido una casa, había comprado una casa. Y en un momento dado, pues nada, no encontraba trabajo y tuvo que volver a su país. Y en el último momento antes que se fuera, me dijo una frase que todavía retumba en mi cabeza, ¿no? Que era: he conseguido vender mi casa, ¿no? O sea, casi se iba con una alegría inmensa por haber evitado tener que volver a su país con una hipoteca, ¿no? Que imagínate tú lo que hubiera sido, pero sin embargo se iba después de 10 años sin nada, ¿no? Muy bien, ya estamos en los últimos minutos del programa. Regresaste al Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria hace un par de semanas, que el festival no había podido poner Edificio España por todos estos problemas que hemos comentado. Y antes, pues te habían dado un premio especial por Holidays. Ahora este año vuelve el festival en su formato normal. Bueno, ¿cómo ha sido tu relación con el Festival de Cine en estos años, desde el principio de tu carrera, digamos? Espléndida. O sea, yo el Festival de Cine de Las Palmas lo reivindico, pero bueno, no solo en Canarias, sino en todo el mundo, ¿eh? Yo creo que es un espacio muy, muy necesario para lo que es el cine, digamos, menos comercial o menos convencional, y es un espacio además de reflexión. Yo, vamos, claro, te hablo como espectador, ¿eh? O sea, el tiempo que he pasado allí viendo películas, han sido pocos los festivales donde lo haya pasado y haya reflexionado y me haya motivado tanto, pues bueno, reflexiones, etcétera, ¿no? Sensaciones. Y después como cineasta, pues también. O sea, yo he acudido pues habré acudido unas 5 o 6 veces. Además, curiosamente acudí el primer año, creo que fue, del festival, y después no volví a acudir hasta 7 u 8 años después. Ya había cambiado bastante entre medias. Y bueno, y como creador le debo muchísimo, le debo prácticamente gran parte de mi carrera, ¿no? Y bueno, para ir terminando, yo tenía una curiosidad en tu cortometraje El Género, rodado en Murcia. Al final aparece una señora, vamos a ver si podemos escuchar el fragmento y nos puedes contar la historia. ¿Esto es para ser gente de Murcia? ¿Esto es para ser gente de Murcia? No. No, para ponerme yo. Para ponerse. Es que me gusta salir siempre a ver. Ponerse. Algo así. ¿Medio pena? Entrevistas no, pero no. ¿Esto es qué canal sale? ¿Me siente? No, es por internet saldrá. Ah, por internet, oye, mejor. Es que me salgo en el periódico siempre, la verdad, miren, me cogen a mí. La opinión, mucha noticia, todos los canales. Esto es más popular que nada. Bueno, ahí hemos escuchado esos sonidos que se cuelan siempre en tu cine, Víctor, y luego la espontaneidad, ¿no?, de introducir este diálogo al final del corto en un mercado de Murcia y ya cuando están los títulos de crédito aparece esta mujer, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Eso, por ejemplo, pues a mí me gusta mucho, ¿no?, que de pronto alguien o algo, ¿no?, se interrumpa dentro de tu dispositivo o de tu forma de grabar en un momento dado y atraviese la película. Y ese tipo de, algunos lo llaman infortunios, pero para mí son grandes momentos, ¿no?, brillantes, y que se cuelen y bueno, y tú sepas de alguna forma integrarlo, incluso hasta te desvelen a ti, ¿no?, como observador, y como es en el caso del género, pues claro, yo casi me atrevería a decir que es una parte esencial de mi cine, ¿no?, y además no quiero perderlo nunca, ¿no?, o sea, él... Lo que más me interesa, a pesar de que siempre procuro tener ciertas ideas, ¿no?, o pilares, ¿no?, a la hora de afrontar cualquier proyecto, o sea, esos momentos que de pronto surgen e irrumpen, casi es para lo que hago cine, ¿no?, me atrevería a decir. Porque luego en El Extraño, ese corto con las cabras de Lanzarote, ¿fue más buscada la situación? ¿Tú sabías que iban a pasar por allí el rebaño y demás? Sí, sí, ahí sí, ahí sí que ya está más buscado, ¿no? Y además ya lo repetimos varias veces, ya estábamos grabando las cabras por lo de Holiday y ya nos dábamos cuenta que miraban, o sea, ahí sí que está preparado el plano, ¿eh? Claro, es un equilibrio dependiendo del momento, ¿no? Hay que estar abierto a los dos extremos. Sí, sí, sí, sí, en el caso de Holiday, digamos que... estos momentos mágicos que se cuelan eran más difíciles, ¿no?, dejarlo, porque ya te digo que el dispositivo estaba como más fijo y no fue tan sencillo, ¿no?, pero bueno, pero en Edificio casi me atrevería a decir que lo que voy a hacer a partir de ahora es fundamental, ¿no?, cada vez me estoy liberando más en ese sentido. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros, Víctor Moreno. Pues Ayose, yo te quiero dar las gracias a ti, a tu programa, porque realmente disfrutaba mucho en esta charla y además me gusta escuchar a alguien que me hace una entrevista y que ha estudiado tan en profundidad todos los temas de mi cine. O sea que te agradezco enormemente esta entrevista. Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Pues hasta aquí esta edición del programa. Hemos entrevistado al director tinerfeño Víctor Moreno, autor de esos documentales Holidays, Edificio España y La Piedra, además de varios cortometrajes y sus diarios filmados con teléfono móvil,